Raptor, mi nombre es Hernán Manso. Malén está operando los controles. Nico está a punto de llegar. Los extrañé, amigos. Gracias. Me cuesta. Iba, voy a ser sincero. Yo dije, bueno, voy a empezar a escuchar el programa, pero solamente, como mucho, hasta las 11 llegué, me voy a dormir. Estaba fibrado todavía. Pero no, hicieron que me quede a escucharlo hasta las 12 de la noche. ¿Qué sentiste? Eso, que pasaron mucho metal, ¿eh? ¿Sí? Sí, mucho. Dos temas de metal. Logos y Sauron. Creo. Body vino a visitarnos. Es para nosotros es muy un placer recibir visitas como la de Body, que estaba cerca, pasó a visitarnos, así como también Louis, que también recién acaba de pasar a saludarnos y a dejarnos entradas. Tenemos para regalar. Esto va a ser dentro de unas semanas, pero Louis y el club toca junto, y los tónicos. Bueno, un saludo a Pato, mi tatuador personal a partir de ahora, que tengo el bicho reactor. Pronto lo vamos a mostrar en las redes sociales. Quien quiera hacerse su bicho reactor personal lo puede hacer, ya tiene lugar, hay lugar en Gypsy Family Tattoo, Thor Tattoo, no sé cómo se llama, es en San Telmo, bueno, que es de los tónicos. Pato va a estar tocando con Robert Delirio, Louis el Club, los tónicos, Robert Delirio, el viernes 26 de septiembre a las 23 horas en el SAS Moreno 2320. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El SAS es Zaguán Sur. Zaguán Sur. 5 entradas. Así que no sé qué hacer. Si la sorteamos, la regalamos. Bueno, por lo pronto nos escriben al Facebook, que ya estamos conectados. Maurito está conectado. Nos pueden llamar por teléfono al 4864-0489, 4866-1095. Si quieren las entradas para ir a ver a Luis del Club y a los tónicos, el 26 de septiembre. Así que es un placer recibir una visita como la de Bode y también como la de Lubi. Llegó Nico, buenas noches, Nico. Bienvenido. Bueno, arrancamos este bicho reactor de primer martes de septiembre. Así es. Sí. Renovamos algunas cosas. Hay veces que renovamos más cosas, otras otras. Sí. Otras veces menos. Esta vez cambiamos lo que es la banda del mes, que lo habíamos intentado hacer el año pasado y no salió tan bien. Pero esta vez creo que yo apuesto que va a salir bien. Con el mejor. En vez de el banda del mes, durante septiembre va a estar sonando un sello. El sello es Tweetin Records, el sello de Tweety González. Que tiene. Está bueno, ya ha lanzado 3-4 bandas. Así que el martes que viene vamos a estar charlando con él y además vamos a empezar a escuchar algunas de las bandas de su sello. Sí, estuve leyendo algunas entrevistas que dio al respecto para promocionar su sello. Está bastante filoso Tweety. ¿Ah, sí? Sí, me gustó las cosas que dice, con respeto, pero con una observación bastante aguda. Ojalá que se repita esa entrevista acá. Sí, va a ser interesante. Sí, recordemos que tenemos la visita hoy de gente que va a participar del festival Noise Ground. Es un festival que reúne o agrupa lo mejor del under nacional en cuanto a la materia pesada, metal y sus derivados. El festival Noise Ground va a contar con bandas del calibre de Poseidótica, Sick Porky, Dragonauta, Motosierra, y hoy nos van a visitar, bueno, David, que es guitarrista tanto de Anomalía como de Los Antiguos, sí, y Fede, que es tanto guitarrista de Banda de la Muerte como de Avernal. Y además, Fabio, Fabio Flores, que es el organizador, Fabio, organizador del evento. Les quería decir que el domingo estuve en el Vortex viendo a Ghost, que es la banda la revelación. Había un, ¿cómo se llama? Un tragahumo, ¿eh? Sí, un... No, no hay que se enoja. ¿Tenían almohadas? En la puerta no. ¿Alguien los vio con Iron Maiden? Sí, y yo. Slayer. ¿Y no te llevaste una buena impresión? Ah, no, me parece que no era la... Tocaron en River a las 5 de la tarde. Sí, no era el marco. Bueno, este sí era el marco ideal, con un público entregado a sus pies, pero desde minuto cero. ¿Llenó el borde? Sí. Lleno, merchandising que se vendió, creo que agotaron todo. Había mucha expectativa para ver a la banda. ¿Y cómo estuvo? Y mira, el análisis, la vara para mí es positiva, o sea, fue un buen show, los tipos se nota que tienen mucho oficio, pero recién van dos discos, entonces hay demasiada expectativa para una banda con dos discos. Esas falencias quedan un poquito evidenciadas en vivo. ¿Y si la banda es medio un quiebre en la escena pesada? Diría que porque eso, casi que no, sí o no, en realidad pasó... Es un vaivén, va para un lado, un poco va para el otro, o sea... En realidad, mira, hace unos años tendría que haber venido Mastodon en el mismo contexto, en un lugar propio. No, o yo a tocar en el... Sí, en la maquinaria, sí, pero 10 años más tarde. Si hubiera venido para mí en el 2006, esa hubiera sido la banda que hubiera marcado antes y el después, por lo menos acá en Argentina. Sí. Ghost es como que recicla bastantes cosas de los 70, clichés pop de los... 70 bueno, también me parece disco. Interesante eso. Claro, la amalgama es bastante buena en vivo porque tienen mucho sentido del humor. Ajá. Entonces, no es que es una solamente parco con toda la... Bueno, ustedes saben la estética que tienen, con máscaras, con sus, no sé, sotanas. El papa, no sé cuánto. Eméritos. Sí, las luces juegan un papel determinante en el show. En todos los shows. En este, sobre todo. Ajá. Sobre todo porque está, se nota, o sea, por ejemplo, no hay equipos, no hay ni monitores ni equipos. ¿Serio? A la vista. A eso no me gusta. Solo se ven telones y ellos, ¿entendés? Entonces... eso pasó con Guns N' Roses, cuando vino esta vez yo lo veía desde la platea y era como estaba Axel con los nenes jugando, correteando en el escenario. Es una cuestión personal igual. Pero ¿no? Usan in-ear. Sí, no, ya sé, pero tienen los equipos, como... los equipos hacia un costado, claro, o sea, parece un show de Britney Spears, digamos, para mí. Y núcleo... insisto, eso es subjetivo. Garbage empezó a hacer eso con Butch Vig, y todos los monitores y todos los amplics, y utilizaban solo press a los in-ears. Ah, yo cuando nos vimos, o sea, en su momento, porque cuando tocamos acá, no, estaban... Bueno, no importa. Bueno, te cierro el comentario, para mí que vos es la banda que nuclea un poquito a lo que puede ser la gente afín al metal y la que está medio ahí... Como eso me parece buenísimo. Girando alrededor y que no sabe muy bien cómo definirlo, bueno, esa gente está... Eso soy, yo soy uno de ellos. Bueno, te puede llegar a gustar. Por eso, a mí algunas cosas me gustaron. Me pasaba una cosa, un hecho bastante raro, que hay un tema del último disco que me parecía muy bueno en el disco, cuando tocaron en vivo me pareció horrible. Mirá. O sea, esas cosas se evidencian en vivo. Cuando decís, mirá este tema, me parecía bueno y en vivo me dio una basofia. Hicieron un cover de Here Comes the Sun de ya lo habían grabado en el primer disco. También bastante... Sí, bastante para estudio. Resumen positivo. Próximo disco lo va a producir Dave Grohl. Dave Grohl, sí. Escuché algo. Se lo produjo el EP. Escuché algo de los nuevos Foo Fighters y todavía me convence un poquito más todavía. No entró en mi lista negra del todo. Es el tema que te va a gustar del disco. Vos sabés que hay dos temas por disco. Totalmente. Yo fui a ver a Louis del club, al especial, y la rompió Louis, La verdad que hay que ir a ver a Louis porque la rompe. Y necesitamos, yo creo que tenemos que empezar una cruzada por encontrarle un guitarrista a Louis. Porque cuando se suelta la guitarra y se entrega al baile... Está tocando él, sí. El show pero dispara pero muchísimo más arriba. ¿Y no quiere él dejar de tocar? Sí, pero bueno. ¿Él quiere dejar de tocar? Están eso, o sea, no hay una falencia, pero bueno. Está supliendo que se fue un guitarrista, lo que sea. Pero estuvo buenísimo. Louis que se acercó, le mandamos un saludo, está escuchando seguramente del auto. Va a estar Noise Ground, el festival vamos a estar hablando con los de Noise Ground. Voy a explayarme por conmemorando los 30 años, 25 años de Dr. Feelgood de Motley Crue. un disco que leí que alguien puso como que es la Biblia del rock. La no Biblia, sé quién. Alguien que forma parte de este programa. Aparte te de Chava porque dice publicado por sí, Sos Divino. Sí, sí. Pero bueno, y otras tantas cosas más. Tenemos novedades, muchas cosas interesantes. Y vamos a arrancar el programa. Si les parece, los contactos ya les dije: 4864-0489, 4866-1095. El mail es elbichorrectorradio@gmail.com. El blog es elbichorrector07.blogspot.com. Y estamos en Facebook y en las redes sociales. Y las cosas bellas siempre van al infierno, ¿o no? ¿Sí? Todo eso, ¿eh? Escuchemos de David Bowie el disco Hours del año 1999, The Pretty Things Are Going to Hell. We'll be right back. gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. She's electric. She's in a family full of eccentrics. They've done things I never expected, but I need more time. She's got a sister, and God only knows how I miss her. On the palm of her hand is a blister, and I need more time. And I want you to know I got my mind made up now, but I need more time. Don't get on with one another, but I quite fancy a mother, and I think she likes me. She's got a cousin, in fact she's got about a dozen. She's got one in the oven, but it's nothing to do with me. And I want you to know I got my mind made up. Versión demo, solo Noel Gallagher con su guitarra. Esto tiene que ver porque se siguen reeditando los discos de Oasis dentro de... Es una serie de reediciones que se llama Chasing the Sun Series. Se están reeditando todos los discos de Oasis. Hace unos meses se reeditó el primer disco, Definitely Maybe, que cumple 20 años. Cumplió 20 años, sí, hace poquito. Estamos en la semana de celebración. Bien, este disco se editó en el 95 originalmente. Que este para mí es uno de los mejores temas de Oasis. Es uno de los temas que más me gusta de Oasis, es Electric. Y viene con una reedición vinilo, 3 CD, box set, con todo. Y el box set trae una réplica del cassette promo del disco. Bien. Cassette, es muy interesante. Y bueno, vienen lados B, vienen versiones en vivo y vienen demos. Y este demo es uno de los que va a estar incluido en la reedición de el segundo disco de Oasis, que se editó en el 95 y es What's the Story, Morning Glory. Hay algunas noticias, pero no tengo mucho tiempo. Y algunas otras tienen que ver con cosas nuevas que traje, que por ahí pueden llegar a sonar más adelante, con lo cual no voy a hablar demasiado. Solo una, que Phil Lamour está grabando un nuevo disco. Sí. El 9 de diciembre se va a editar en formato digital el primer simple, Motherfucker se llama, que en el año a comienzo del año que viene se va a editar en 5.000 copias nada más en formato vinilo de 7 pulgadas. El disco no lleva nombre, todavía no tiene título, es el primero desde el año 97 que editaron Album of the Year. Y bueno, es la formación con la que es la reunión, o sea, sin Jim Martin en las guitarras, sino Rob Hudson es el guitarrista, ¿verdad? El nombre es... Sí, que formó parte de, creo, de esa... John Hudson. Es la formación que grabó el último disco. Album of the Year. Bien. Y para cerrar las noticias, yo quiero hablar de nuestro amigo chileno Alan Johannes, que va a estar viniendo con Queens of Stone Age el 2 de octubre a tocar en Buenos Aires. Vamos a intentar hacer algo con él. no solo saca nuevo disco, sino que se estrena un documental sobre él, se llama Plants Make God's Love. Lo hizo un francés, que es una serie de documentales que va a incluir documentales sobre Lee Rinaldo y algunos otros más. Repasa la carrera de Allen Johannes, el único protagonista es Allen Johannes, es en voz en off, está filmado en el desierto de Joshua Tree, si no me equivoco. Ya está el tráiler online, lo tenemos en el blog, si quieren entrar en la parte de noticias pueden ver el tráiler de la película de Allen Johannes. Y edita un nuevo disco, se llama Fragments and Holes, volumen 1. No se sabe mucho más del disco, se va a editar antes de fin de año. Pero sí adelantó, para descargarse en forma gratuita online de la página oficial de Allen Johannes, un tema adelanto que se llama If Then. Sigue mucho la línea de su disco anterior, Sparks. Me parece que es un músico que no sé por qué, pero cada vez hay más cosas, hay gente que le presta más atención. Yo no... O sea, sí sé bien por qué, porque es un talentoso, ¿no? Es un gran músico, es un artista. Vamos a seguir insistiendo, prestenle atención, denle la oportunidad, escúchenlo, porque es maravilloso. Así que vamos a escuchar su tema adelanto de su nuevo disco, el disco se llama Fragments and Holes, volumen 1. El tema es If Then, Allen Johannes, con su nuevo tema. Reactor, 10ª temporada.